A partir de hoy, sus nuevos vuelos de Edmonton estarán llegando a Mazatlán los miércoles y los sábados. Y esto será hasta el 25 de abril, que prácticamente pues hoy se abre la temporada de invierno y esto es un gran beneficio para Mazatlán. No cabe duda que Mazatlán está de moda, no cabe duda que el turista, los visitantes, los extranjeros tienen confianza en este gran destino turístico y cada vez va más a la alza. Y haciendo, como siempre lo hemos dicho, haciendo alianzas con el municipio de Mazatlán, haciendo alianzas con nuestros socios comerciales en Estados Unidos y Canadá, se ha venido a lograr esto y sobre todo el gran impulso que se le dio con el Tianguis Turístico de México. Mazatlán ha repuntado no nada más en el área turística, sino también en la de inversión. Este equipo de SUB tiene 189, tiene capacidad para 189 asientos. Hoy vino casi llenos, tuvimos 168 pasajeros. Eso quiere decir la confianza que tiene el extranjero, sobre todo ese mercado primario que es Canadá y lo que significa para Mazatlán, porque no nada más vienen de visita, sino vienen a invertir muchos de ellos.